todos los pibitos, yo me voy a bailar al baile. Hoy con pintas de mi barrio, yo me voy a bailar al baile. Vamos, vamos a bailar al baile. Vamos, vamos a bailar al baile. Vamos, vamos a bailar al baile. Y nuevamente, otra chillita de cumbia para los cumbieros de América. Vamos de nuevo, Toti.